Lamentablemente para Fernando lo hizo Nacho el gol. Me dice Tito Ramírez, que noto que está escuchando, Tito, que a veces también nos cruzamos en Lomita, pudimos charlar un ratito, ojalá que por parte de del tema familiar hayan mejorado las cosas, que la están peleando. Así que en ese tema le mando un gran apoyo, porque conozco a su hermana, que no está pasando su mejor momento, pero que sé que la familia directa está con ella, con Elsa. Decía Tito, Cristian, eso es muy importante lo que decís. Primero es formar un muy buen grupo. Los felicito a los técnicos y suerte en la final. Se refería al comentario que habías dicho. De los veteranos. Lo que no saben es que no tenemos técnico. No, por ahí se refiere a los chicos. Ah, los chicos los, sí. Casi todo, calculo que en veteranos hay un buen grupo. Por ahí lo que no tenemos un técnico que tenga autoridad. Nada más. Dice Bernie Ruiz, que se fue hace ratito nomás, que dice Betty, que debe ser su sí, mi señora dice, que la camioneta es de ella. Ja, ja, ja, ja, yo no la uso y estamos comiendo pizza y empanadas con jugo. Bien, bien, un chico humilde, bien. Opa, mi amigo. Jugo, dijo el mentiroso, no tiene cara. Seguro que se junta con José Suárez y está tomando jugo, dale. Chicos, yo creo que estamos a 10 minutos del final, minuto más, minuto menos, que se relajen. Que no vamos a tener el programa debido a lo presidenciable de la semana que viene. Estamos cerca también de todo lo que se viene ya festivo, inclusive las finales. Pero antes voy a leer un mensaje de mi amigo. ¿A quién le digo yo que es mi amigo? No, mi amigo en los veteranos. Amigo goleador. ¿Quién es mi amigo? El Tripa. El Tripa es mi amigo y dice... Hola Sergio, saludo a todos mis compañeros veteranos y recuperándome para la final. Está sufriendo una lesión grave el Tripa. Que esperemos que... Sí, de bolsillo. No, fuera de esa, la Torrente no, tiene una lesión, inclusive en partido por ahí de entrenar, un tirón en la pierna, no, está bastante jodido, creo que después le va a pasar algún remedio que debe tomar, pero sé que se está inyectando porque quiere llegar a esa final, como sí. Quieren llegar todos los lesionados. Sí, ya se lo está poniendo, por lo que puso, porque nosotros estamos en un grupo de WhatsApp y estaba inyectándose cerveza en la pierna, a ver si se curaba. Ah, claro, ahí me corrigen. Bien, continuamos en el aire. Bueno, como nunca ha ocurrido, Flaca, tranquilícese, señora, tranquilícese, que no es problema nuestro. Esto ya es problema de las comunicaciones. Bueno, calculamos y haciendo chistes afuera, Cristian hizo sus descargas. Hizo su descarga personales. Claro, nadie acá. Bueno, vamos a explicarle a la gente de que salta unas térmicas acá y bueno, y se. Sufrimos la primera vez que se corta 2 o 3 veces, no nos ha pasado nunca en el tiempo que estamos, pero bueno, ya está, ya terminó, ya pasó. Ya ni me acuerdo en qué estábamos, nadie quiere echarle la culpa a Cristian como lo está haciendo Mariano, de las descargas y eso. Pero bueno, no, nada, nosotros tratamos de tomarlo lo mejor posible y con alegría y todo. Tito, bueno, decía que gracias por acordarse de su hermana, sí, Tito la hemos conocido y Elsa está mejor, dice. Una señora muy respetuosa, así que cómo no acordarnos, y sobre todo por vos, que seguís siendo referente de nuestro club, viniendo, viéndote en las canchas algunos de esos domingos importantes en nuestro club o fuera. Ay, me decía que hablaba del grupal en cuanto a veteranos. Anteriormente, que yo había visto de corta T y por ahí leí de T, porque entendía de T, pero no, que hablaba a lo grupal, le explico a Cristian. Sobre, ya ni me acuerdo que había puesto el mensaje anterior porque a veces los voy borrando. No, de que estaba bueno el grupo y... Ah, y vos decías que no había técnico. Y que no había DT. Bueno, ahí dice Cristian, Mariano escucha atentamente, ves que dice que lo que no hay es DT en veterano. Yo más o menos ya estoy armando el equipo de los 11 jugadores para la final. Yo ya estoy, en base a lesiones, tengo 4 jugadores para jugar. O sea, están todos rotos. En base a responsabilidades puedo jugar con 5. más o menos. Y en base a despidos, creo que tengo como 15 en lista, así que más o menos el equipo se está formando para el 29. Pequeño detalle, decime. Ahí hago el papel de malo. ¿Y sí, en base diga. A cuota? Olvídate, no, no quería llegar a ese punto, cero jugador. O sea que están cero, porque el único que está al día son dos jugadores, Carlito Salazar, mi amigo Carlito Salazar, que le mando un saludo, y yo, somos dos. Carlito no sé, y está en la lista de lesionados en la parte. ¿Carlito ya volvió? Carlito tiene 40 puntos en la rodilla, pero juega. Bueno. Así que juega. Volviendo entonces a lo que es el... Pequeño comentario. Sí, hablando del 29, ustedes estaban hablando del 29. Desvío un poquito la conversación y recordar que el 28 tenemos asamblea. Sí. Más allá de sí, está esta actividad fuerte. ¿A qué refiere la asamblea, Mariano? Para hacerlo breve y rápido, es importante para el club, para poder actualizar alguna documentación. Y aquel socio, si es necesario que se presenten el sábado 28, antes de la final, el sábado 28 a las 4 de la tarde, seguramente va a venir alguna autoridad de La Plata, tenemos que hacer la reforma del estatuto. Es un trámite, es una necesidad para el club, para poder actualizar documentación, y esa documentación, como todo papel, no va a servir para poder hacer cambios el año que viene, para mejor. Por eso les pido a aquellas personas que sean socios, es a las 4 de la tarde, vamos a estar un rato, modificamos el primer artículo, que es la actualización del domicilio del club. Tenemos que estar sí o sí los socios, porque es un requisito, es una formalidad como cualquier asociación, como cualquier club. Lo necesitamos, aquel socio, por favor, que se presenten el día 28, el día anterior a las finales, a las 4 de la tarde. Perdona, no podía dejarlo pasar porque es muy importante. Uh-huh. Bien. No sé por qué me dice perdóname, pero no, tenés que pasar. El día 28, claro, no vamos a tener programa el domingo y es importante que lo repitas. Exactamente, por eso no lo quería dejar pasar, ya estamos al borde del final. Y también tengo un mensajito que había dejado Tejerina, con estos cortes de luz no lo pude leer, en el cual está agradecido a toda la gente por la participación. Dice que jamás había imaginado el éxito de la repercusión que tuvo el Mundialito. Manda saludos para todos, para toda la gente de acá del Club La Victoria y para todos los clubes que participaron en ese mundialito. Y bueno, el agradecimiento por la colaboración y el desempeño a los árbitros Luna. Bueno, bien por Sergio. Muy bien. ¿Por qué sigue por Sergio Tejerina, que manda saludos. Felicitaciones, que fue el ideólogo de ese torneo que se jugó y que se presentaron todas las categorías que se habían afirmado presentarse. Sí, sí. Bueno, por ahí pasado de la hora, bueno, pasado de todo lo que sufrimos, en cuanto a la cuota te puedo asegurar que conozco a los jugadores y faltan unos días para el 29 y seguramente van a estar llegando y no va a ser un problema en la categoría de veterano pagar o arrimar el mayor dinero posible para completar, porque todos queremos estar ahí de una u otra manera, el lesionado y el no lesionado, pero terminar lo que empezamos como un sueño de la mejor manera posible, ¿sí? Ir a dejar todo en representación del club. Y nada, confío en los chicos. Por ahí algunas cosas molestan en cuanto a lo grupal, no en lo personal, porque charlo con casi todos. Pero como dijo Cristian, nos debemos la charla antes de esa final, que es la que yo noto que va a ser el empujoncito que nos falta para ir a enfrentarla y pedirle a la gente que nos acompañe, que vaya con todas las ganas de alentar, con toda la ilusión, porque nosotros vamos con todos los deseos y vamos a dejar absolutamente todo, todos los veteranos, para que quede en la historia poder ganar el primer torneo válido, creo que es, Cris, no sé, vamos a ayudar, y que tenemos todas las ganas de ganarlo y vamos a ir a eso. Sí, no tenemos otra cosa en la cabeza, que es lindo jugarlo con San Jorge, porque es un clásico también de barrio, y que sea de este lado a la final, nada, lindo, porque tiene un equipazo, eso quería decir en parte de los veteranos, antes de echarlos. Bueno, chicos, nos han acompañado, me alegra mucho, ha pasado mucha gente este año, mucha gente de distintas opiniones, de distintos bandos, en cuanto a club, en cuanto a representantes de la liga, y me hace muy feliz, las puertas están abiertas para absolutamente toda la gente, todas las opiniones, que siempre y cuando estén basadas en el respeto personal, como decimos, las puedan decir, que son todas válidas, podemos coincidir o no, pero por ahí Cristian no estamos coincidentes hoy, pero se respeta la opinión de él, como se respetó en otro momento la de Monasterio, y como a gusto no, deben respetar la mía también, ¿sí? Lo que vos quieras decir, Seb Sánchez, sé que tenés la fana que te están mandando mensajitos, si sos vos, sí, sos vos, Seb Sánchez, aquel del Fave, el chico de barbita pronunciada, flaco, alto, rubio, de ojos verdes, que está saliendo ahora en la radio, así que podés saludar a tus fans también antes del final. No, saludo a todos los chicos, bueno, a todas las fanas que estén ahí, si me están escuchando. Y nada, agradecer principalmente a los chicos del gran año que hicimos, al cuerpo técnico, a Mariano, a Sergio, que me invitaron. Y nada, agradecer, seguir acompañando a los chicos. Ojalá se dé que se pueda seguir con este proyecto. Y nada más que agradecimiento. Orgulloso de poder estar este primer año, el primer año que me toca estar en el club siendo técnico. Y nada más que palabras de agradecimiento y orgulloso nomás de dirigir a estos chicos. Muy bien, son las palabras de Sebastián Augusto Sánchez, o Augusto Sebastián Sánchez, el CEP. Facu, sé que te tuviste que bancar a tu viejo, a tu tío y a nosotros durante toda la noche. Ojalá hayas venido con ganas y te haya gustado. Pero saluda a quien vos quieras, a mamá, que te está escuchando seguro, para que la saludes antes que termine el programa. Sí, y también saludo a todos mis compañeros que jugaron hoy, a todos que pusieron ganas. También más a Gonzalo, que lo salvó de la lomita. Y también con 25. ¿Cómo fue el resultado de hoy? Perdimos 3 a 4. 3 a 4. Por penales. Bueno, me parece que estás para reemplazar a Johnny ya. Así que vamos a conversarlo para el año que viene. Lo estás haciendo mejor al papel. Por penales nos aclaró y todo. ¿Y qué te pareció el partido? Bien. Jugamos bien. Ya está. Dos frases metiste. Johnny mete una. Bien, dice Johnny Narma. Vos dijiste, bien, jugamos bien. Así que vamos a hablar ahora del contrato para el año que viene, si nos vas a acompañar en cuanto a los resultados del partido. Cris, muchas gracias por venir. Lo mejor en lo que falta todavía. Y no sé, ¿a quién quieres saludar? ¿Algo que te hayas olvidado? Gracias por la invitación. Saludar principalmente a los chicos, a los chicos de las tres categorías que cumplieron en las prácticas. Que más allá que tenés uno o dos rebeldes, como siempre en categoría, hacen caso, te dan sus opiniones, y que yo quiero jugar de esto, yo quiero jugar de otro, nosotros somos los técnicos, y ellos te hacen caso. Agradecerles a ellos, porque si no fuera por el esfuerzo que ellos hicieron también, nunca hubiéramos llegado a lograr lo que logramos con las tres categorías. Agradecer a Carlos Salazar, a mi amigo Carlos Salazar, a mi hermano Gastón Zapia, a mi amigo el Negro González, a mi cuñado acá Augusto Sánchez, porque si no fuera por ellos, es cuatro también, digamos, no se hubiera formado este grupo técnico que tenemos. Principalmente agradecer a la comisión también, que nos aceptó ser cinco técnicos para tres categorías. Eso, el apoyo de la comisión fue fundamental, más al principio de año cuando teníamos algunos problemitas con unos chicos. Y el saludo más importante es a mi señora y a mi otro hijo Martín, que me siguen a donde voy. A donde voy a la cancha, ellos me acompañan y estoy muy, digamos, muy agradecido a ellos, muy agradecido a mi familia. A veces hasta mi mamá va a la cancha a acompañarme. Y me insulta a veces cuando estoy atajando, pero bueno, es lo que hay más. Y eso es lo que usted debe disfrutar, amigo, ¿sí? Poder compartirlo en familia. ¿Está? ¿Algo más que te haya quedado o no? No, si me pueden pasar el tema que pedí, que es Guerrero del Arcoíris para los chicos. Sí, dice que sí, que ya está poniendo todo en orden en Listo. El final. Gracias a ustedes por invitarme. Entonces nos vamos a despedir con ese tema del Guerrero del Arcoíris. ¿De quién es? De Rata Blanca. De Rata Blanca. Pero antes, Marian, lo que quieras decir, que algo que te haya quedado de información. Antes de la información, agradecer a los muchachos, a este grupo de TES, que como él dijo al principio de año... ellos mandaron su carta solicitando para poder dirigir estas tres categorías. La verdad, se vio como una opción de equilibrio, juventud más experiencia, en el caso de Carlos y Negro y ustedes tres. La verdad, salió muy bien, la verdad, un agradecimiento enorme de parte de la gente de comisión hacia ustedes. la predisposición, las ganas, el estar pendiente de los chicos, eso no tiene precio, sinceramente eso no tiene precio. Puede ser diferencia de opiniones, que las tenemos y las vivimos teniendo siempre, pero sinceramente agradecerles por la colaboración y la predisposición y el interés genuino que tienen por los chicos. No vienen ustedes, y por más que recalque alguna cuestión anterior, ustedes no vienen por sacar pecho, sino que vienen a colaborar, y eso vale muchísimo. Ustedes realmente tienen ese sentimiento de la camiseta del Club La Victoria. Felicitarlos. El tema, digamos, viene porque uno se crió ahí. Yo desde los 5 años estoy en el club, ¿entendés? Digamos, yo por el club muchas cosas he perdido. Tiempo de trabajo, he perdido tiempo con mi familia. Yo antiguamente integré la comisión y había semana entera que no había mi familia. Llegaba de lo que iba a trabajar, y que la liga, que la reunión del club, que la reunión, que la práctica de los chicos, que otra vez reunión a la noche, que los domingos en la cancha, que los sábados a trabajar el club. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, digamos, primero está mi familia, después está el club. Cuando tengo un tiempito, y vos lo sabés, Mariano, Sergio también, yo me voy al club, le doy una mano, hay que pintar, hay que ayudar, hay que colocar piso, yo estoy ahí. Cuando me necesiten, un mensajito nomás, yo estoy ahí, yo le doy una mano. Me acuerdo el día que estaba con la valija en la calle, recapacitó y dijo, no, primero mi familia, voy a tratar de cambiar ahora. Y ojalá que, como dijo Augusto, el proyecto este, con la comisión entrante del año que viene, ojalá se pueda, digamos, pueda seguir funcionando el quinteto este de técnico que tenemos. Espero que la comisión que entre nos acepte, nada más. Sí, sí, no creo que haya drama. Calculo y especulo, estamos mirando a alguien. Si yo veo que el que se va a postular como presidente no me va a aceptar, y de última me presentaré yo como presidente, pero bueno, otro no queda. Igual siempre vas a tener un lugar en la Lomita, no te hagas drama. Quería nunca jamás. Quería nada, agradecer, porque Dani Monasterio veo que siguió escuchando, y a modo de broma, porque debe ser todo en tono de broma también. Mis abrazos, Sergio, nos estamos viendo en la final. Obviamente que ese árbitro va a estar en la final, seguramente dirigiendo también. Así que, nada, esto debe ser así, con alegría, chicos. Ah, ¿te quedó algo? Dale. Sí, bueno, después de las felicitaciones a los chicos, recalcar el tema. Tenemos dos actividades importantísimas antes de las finales. Tenemos la asamblea. Por favor, se los pido como alguien más del club, los socios. El día 28 necesitamos hacer el cambio de la reforma de estatuto. Es serio, realmente serio. A las 4 de la tarde en el club hacemos la reforma de estatuto. Y el día después de las finales, del día 29, el día 6, hacemos este almuerzo, en el cual ya directores técnicos y colaboradores y gente de comisión van a estar vendiendo las tarjetas a aquellos que tengan ganas de participar. Van a haber grupos musicales colaborando para que se desarrolle esta actividad. Y bueno, agradecer a la gente de Victoria, de buena voluntad, que siempre está presente en distintos momentos, en distintas circunstancias, y a seguir peleándola. Muy bien. Ahora sí llegamos al final, pasados de la hora. Ahí estaré, Mariano, dice Tito Ramírez, referido, bueno, a la fecha del 28-29. 22:15, yo también saludo a Steffi, chicos, que han venido hoy en la noche de hoy, a Mariano, que está cada domingo, los chicos no pudieron venir, a los Luna, a Gonzalo y a Fernando, por trabajo y bueno, por fiestas familiares. Bueno, siguen cayendo los mensajes, por ahí ya. Gastón, medio tarde. Que se respete el pedido del presidente de la liga, de lo que dijo. Bueno, está bien, Gastón. No, que se me corta la luz de vuelta. Bueno, nada, algo personal. Unas palabras que le dijo el presidente a él, estamos ya, llegamos al final, lo mejor para el 29, lo mejor aún para el 22, a todos chicos que se vota, hay voto presidenciable, así que nada, que cada uno vaya con su gusto para lo mejor, pero nada, me mira Steffi, que no cambiemos, que mejoremos solamente. Chau, chau, chau.